antes, la primera salida habíamos hablado que íbamos a recorrer la ciudad y específicamente en Visitalia, porque teníamos un dato, una versión, un problemita que se le presentó a uno de los vecinos, de como dice usted, de la República de Visitalia. Correcto. Para alquilar la compropiedad para que se les moleste. Sí, sí. Y estamos con el vecino. Vamos a hacer una pequeña introducción para que la gente sepa de lo que estamos hablando. El vecino en cuestión ha tenido un problemita. Una rama del árbol que hay en la vereda, árbol cortado por el municipio hace muchísimos años, no una raíz, antes me lo dije acá, el amigo Walter, se metió para dentro de su casa, bajo tierra claramente. Hasta ahí algo que no llama la atención. El problema se suscitó cuando le empezó a levantar el piso de su living comedor, esa raíz. Lo cual ha hecho que no le quedó otro remedio al vecino que levantar el piso, romperlo precisamente, sacar la rama, cortarla, y bueno, ahora obviamente tiene que volver a instalar otro tipo de piso o el mismo, ¿no? Pero vamos a charlar con él a ver qué nos diga. Walter, buenos días, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Y esto se hizo ya caótico, más o menos, ya en octubre del año pasado se empezó a levantar un poco y a rajar el piso. Se levantó una baldosa y se rascó y se encontró una raíz. Bueno, justo da la casualidad que, bueno, mi madre estaba complicada, qué sé yo, bueno, vamos a dejarlo para más adelante, qué sé yo. No sé cómo fue que charlo con un conocido y me dice, ¿para qué se te iba a mandar a alguien de Parque y Paseo? Cosa que vino, y me querían cobrar ese entonces 50.000 pesos de tratamiento de raíz. Pero tratamiento de raíz, 50.000 pesos tenía que pagarlo yo. Y obviamente las vainillas de la vereda y obviamente el piso. Bueno, ¿qué no hay? No, pará, yo lo voy a dejar. Bueno, agarré en enero, febrero y parte de marzo. Anduve dando vueltas, fui a la Defensoría del Consumidor, fui a ver a gente de municipalidad, de parque y paseo, fui a hablar con gente de la parte de los concejales y todo. Y lo único que descubrí de estos árboles, y lo único que me llevé, fue que son patrimonio histórico de Visitalia, estos árboles. Tienen 80 años, ¿no es cierto? Esta casa tiene 77, y nada, nadie se hizo cargo, todos se sacaron del cuerpo de una dieta de barro. La respuesta más graciosa fue Defensoría del Consumidor, que me dice, y pero no estás consumiendo nada, no te podemos defender porque no le estás consumiendo nada al municipio como para que le hagamos un reclamo. Bueno, consejo deliberante, que si yo voy, me meto, entro, golpeo, miro, hablo con uno, con otro, varias veces. Pues. Hasta que un rubicito me dice, no, pero ¿sabes qué pasa de la derecha? Dice, son patrimonio histórico de él. En Chitaria, no se pueden tocar, todos eso, lo de la calle Ameguino, dice, no se pueden tocar, no, ni siquiera se puede podar, porque vos no llegás a podar particularmente y te hacen pedazos. Ahora, ellos tampoco vienen a podarlo, porque es una vergüenza que acá enfrente a mi casa hay un edificio y el árbol, tanto de mi casa como el del árbol de enfrente, tiene la altura de un edificio de 3 pisos. Se te cae arriba de los autos y te lo paga Madocho. ¿Cómo me va a pasar con este piso? Entonces, bueno, nada, pues la comeré, nadie me va a pagar nada, siempre los municipios, las gobernaciones, los políticos, los gobernantes que está abajo, me lo voy a poner, pero hay que hacerlo ellos, hay que demostrar lo que son. Y si tengo que ventilar mi casa y mostrarle la miseria que logré dejarla después de 15 años construyéndola bien el año pasado y en media mañana volvió a ser un rancho con piso de tierra, como digo yo, muy horrible ver mi casa así, te juro, lo voy a hacer que si le saquen foto y lo publiquen en todos lados, pero no puede ser que te hagan de pierna, ¿entendés? Eso es la impunidad, porque voy a entrar a municipalidad, hay un montón de gente dando vuelta ah, no sé, fíjate acá, subí en las escaleras, fíjate la primera oficina a la derecha. No sé las veces que digo, vení mañana, cada vez que tengo a veces, ah, vos sabés que me olvidé de vos. Y así sucesivamente. Rubén. Notamos a Walter un poco refinado, ¿no? Evidentemente lo que dice de haber andado dando vueltas por distintos sectores del municipio, más derecho al consumidor, también ha hecho que se lo note un poco resignado, como ya sabiendo que su suerte va a tener que ser esa de invertir un dinero para dejar su casa en condiciones nuevamente. Sí, Walter, buen día. Buen día. A ver, nos situamos en Villa Italia, esto es en la calle Quintana, entre Lavalle y Urquiza, ¿sí? Que están todos... Quintana, estos... Quintana 826, bien. La casa roja, sí, sí. Está frente al edificio entre Urquiza y Lavalle. Uh-huh. Pero toda la cuadra tiene ese tipo de árboles, claro, o la mayoría de la cuadra. Toda la cuadra. Tengo casos de vecinos que lo han sacado en años pasados. Ya hace muchos años han sacado árboles de esto, no sé qué habrá pasado, pero acá no te dejan tocar ni siquiera las ramas. Claro, el tema fue que en estos meses te ha levantado el piso directamente del comedor. Sí, lo levantó en las últimas dos semanas, levantó las dos filas, pero como los 20 centímetros que tiene 20 por 20 el mosaico, lo levantó para arriba, como si fuera una carpa, no sé cómo explicarte gráficamente. Sí, sí, sí. Pero es una raíz que tiene más de 6 metros y tiene el grosor de un brazo. Yo no soy flaco, es más grande, gordo, peso 130 kilos, imagínate el espesor de mi brazo, y la raíz es exactamente igual. Claro, claro. Y ya tomaste la decisión de, hacer el piso nuevo y poner de tu bolsillo. Es que no había otra. Ya no podías caminar, por ahí venías caminando y te tropezabas. Ves que yo soy bastante torpe, digo, me voy a tropezar, me voy a quebrar, estoy gordo, me voy a hacer mierda lo de las rodillas, porque ya me había pasado, me voy a tropezar, me voy a caído. Y bueno, lo levanto. Seguramente va a ser una, dos filas. Sí, una o dos filas. Cuando empecé a escarbar la raíz, doblaba para acá, doblaba para allá, doblaba para acá. Claro. Era el piso este, había terminado siendo como un rayo, ¿viste? Sí, digo, sí, nada, sí. Te va la miércoles, levanto todo. Uh-huh. Y bueno, levanto todo, no me quedó otra. Uh-huh. Vamos a averiguar, a ver cómo es la legislación, ¿no? O sea, ¿qué es claro. lo que pasa? El tema que es propiedad privada, digamos, tu living, tu casa, ahora el árbol no. El árbol está en la calle. Lo que pasa es que vos al árbol, yo como no sé llamarlo usuario, pero como frentista, sí. Yo no lo puedo tocar al árbol, no lo puedo checar, no lo puedo agarrar con la motosierra, no lo puedo podar, no puedo hacer nada. Uh-huh. Ahora el árbol se mete dentro de mi casa y el problema es mío. Uh-huh. El árbol hizo pedazos toda la vereda, no solo de mi casa, es toda la cuadra de ambas manos. Y vos no podés hacer nada, ¿entendés? Sí. Es un vivo a la pepa. Walter, ¿has hablado con tus vecinos? ¿Está algún otro en la misma situación tuya? La verdad que no pregunté. Porque también la fuerza, ¿viste? Porque ¿cómo? Justo donde hay árboles, hay locales de negocios y ya hubiera sido muy visto, ¿viste? Si hubiera tenido algún problema. Ajá. Lo que sí es un problema son las veredas. Las veredas sí están todas levantadas. Las batosas, pero no solo las veredas, pero no solamente las de Quintana. Uh-huh. Que todo el mundo dice, la República Digital, y a todo el mundo se llena la boca cuando hay que hacer campaña política. Quintana, vamos a hacer el gran paseo comercial, que en realidad hicieron dos cuadras y la cortaron ahí nomás. Pero después, es todo tripití en el aire. Que esa es la bronca que te da. Walter, te queremos agradecer el contacto, lo lamentamos. Vamos a seguir el tema, a ver qué sí. legalmente, qué es, si se puede hacer algo. Claro, bueno. por ahí ustedes tienen el poder, que viste que el periodismo es el segundo poder, siempre se ha visto. Por ahí tienen, obviamente van a tener más poder que yo. hacer ruido, hacer que se conozca. Yo ayer estaba muy caliente y en Facebook etiqueté a Dios María Santísima. Y muchísima gente, pero muchísima gente, si entran en mi Facebook, van a ver lo que me contestan, que no solo soy yo, hay casos similares, parecidos, iguales, y nada, terminó toda la desidia y cada uno haciéndose cargo de sí mismo. Claro, exactamente. Walter, que tengas buena mañana, lo lamentamos y un abrazo. Listo, tocayo, un abrazo grande. Adiós, adiós. Adiós. Rubén. Bueno, fíjate, hacé el ejercicio de pararte en la puerta, mirá primero hacia abajo, lo que son las veredas, y después mirá hacia arriba, lo que son la altura que tienen los árboles. Ahora, alguien puede decir, sí, hay que llamar a Parques y Paseos para que vengan a podar. No tendría que ser iniciativa propia, digo, si sabés que tenés una cuadra complicada, porque te estás llamando. Lo mismo con las raíces y lo mismo con, claro, porque aparte... Vamos a aprovechar, vamos a hablar de que haya un poquito de conocimiento de algunos problemas como este caso. Pero ya que está la denuncia hecha, ya en un caso de Eduardo que estuvo retirando por un lado por el otro, ¿por qué no aprovechar y meter mano y con el mínimo empezar a pagar? Exactamente. Bien, Rubén. Puede pasar cualquier cosa, un vecino que se caiga, que se desnuque, claro, no hay que esperar que llegue una situación de esa. ¿Sobre las ramas?